Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit, una setmana més i benvinguts a Metal Vortex. Ja queden poques setmanes per començar el que és la festivitat d'agost, que sembla el gran mes de vacances. I ja estem aquí amb les putes reboteres aquestes, amb les reboteres de l'eco aquest. I anem a continuar aquest programa avui, que està cremant el que és la banda de Martorell. Esta mañana he passat i he vist l'incendi. He passat i he vist l'incendi, la veritat. I aquesta tarda el foc pujava cap a l'Urdal. Nos quemamos, nos quemamos vivos, señores. Hay incendios. A veure. Sí, jo m'escolto bé. No, rebotat també, no? Tornem a estar igual. Sí. Con un poquito de retardo, pero muy poquito. Tenemos que echar al técnico de producción, ahora que el Sánchez ha echado la mitad de gobierno, aquí también aquí vamos a tener que echar... Pero ya sabes. Sí, las paraules per WhatsApp sembla que no van funcionar i que la penya segueix tocant aquí lo que les sueles collons. Bueno, pues anem a continuar... Ja una vegada això, amb el programa incendiari, amb nosaltres mateixos, amb Metal Vortex. Així és que dono pas a Sergio. Bona nit, Sergio. Ten cuidado con los CDs, que si pones uno allí está en rojo y vos sale más rápido o más despacio. No, ya lo ha puesto a cero, ya se lo he dicho. Vale, pero... Hostia, tío, vaya eco. Sí. Ya. Joder, macho. Bueno, pues amigos, vamos a empezar... Vamos a empezar con el programa. La verdad es que, como sabéis todos los que estáis, porque estáis todos muy bien informados, gracias al móvil, y eso que os van enviando. Mañana aparece la maquinaria Iron Maiden, se ha puesto en marcha. Sí, empezó y... con un pequeño juego de pistas y dándonos información en cuentagotas. Y mañana será el gran día. Mañana es el gran día donde, bueno, pues nos van a dar detalles de su inminente... nuevo disco, un disco que está basado en una historia que posiblemente tú sepas algo más de lo que va. Miguel, ¿sabes de lo que va? ¿Qué puede ser? ¿Un disco conceptual? O por lo menos, bueno, un tema principal, ¿no? Y tal. Un tema largo de 8 minutos. O de 15, ¿no? No sabemos si van a venir con un tema de 20 minutos, la verdad. No creo que hagan un disco conceptual, no creo. No han tenido tiempo, ¿no? Es muy costoso. No, porque no creo que sea el estilo que ahora Iron Maiden quiera hacer. Yo creo que ellos buscarán un single rockero para que suene en las radios, así facilón. Y luego ya, ya empezará con otros temas un poco más, más sesudos y tal. Y este del Balthazar's Fest, pues ya veremos, ¿no? Pero yo me temo un tema largo y a ver si no es muy repetitivo. Yo no le tengo miedo a los temas largos, a mí me gusta. Pero claro, es que últimamente Maiden, con el rollo que hacen progresivo, lo único que hacen es estirar los temas y ser repetitivos hasta la náusea. Con todos los respetos, ¿eh? Como por los fans de Maiden, yo soy fan de Maiden, o lo fui hasta... Lo fue. Pero... Me lo confesó el sábado, entre cervezas. Soy un gran fan y para mí Maiden fue un importantísimo. Pero lo que no puede ser es lo que hacen ahora, por lo menos parte de lo que hacen, ¿no? Bueno, veremos a ver si nos presentan. Se habla hasta de un triple CD, o sea que ya sería ya la bomba, vamos, no, bueno, terrible, podría ser eso terrible, sí. Pero incluso que dice que pasas de un CD al otro y la canción no se ha acabado y continúa en el siguiente disco, como cuando este se grababa las cintas en el Tudor, ¿te acuerdas? Yo de que te dabas la vuelta ya, ¿sabes? Para aprovechar hasta... Y digo una cosa, eran las únicas que eran de 120 minutos. Hostia, sí, pero eso reventaba los cassettes, porque... El cassette mucho. No, reventaba todo. Aparte eran las más guarras. Por eso, bueno, habían las TDK aquellas, las Chrome, que ya... O sea, las Chrome, tío. Eso era ya top, pero sí. Pesaban mucho, ¿sí? Y al final acababan cargándose la maquinaria. Sí, sí, sí. Yo tengo de la Pocahontas y todo, de cromo. ¿De cromo? Cromo del mundial de la Pocahontas y del REC. Bueno, nada, amigos, vamos a recordar a los Maiden. Estamos en el año 2021, pues un LP que salió en el 81, 40 aniversario, que ya mismo será, ¿no? El Killers, ¿no? ¿Puede ser? El Killers me parece que salió en otoño. No lo sé. Acuerdo. Bueno, salen en otoño, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner un temita de este LP del Killers, un LP con un sonido ya con Martin Birch a la producción, donde mejoraron muchísimo el sonido comparado con el primer álbum, que yo creo que el primer álbum tiene canciones más impactantes. ¿Estás de acuerdo, Miguel? Para mí el primer disco, por canción por canción, es muy superior, ¿verdad? Es muy superior. Lo que pasa en el segundo disco, mejoraron muchísimo el sonido, ¿no? Sí, pero todavía no llegaba a ser su sonido. Todavía no llegó a ser su sonido de Iron Maiden, ¿no? Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner un temita de ese Killer del año 81 con Paul Diano a la voz, y un tema, bueno, que no se aprodiga mucho, la verdad, en concierto, por no decir casi nunca. Estamos hablando del tema, ¿cómo se llama, coño? Purgatory. Venga, tiene todos. Oh. Bueno, David, tú no has dicho nada de del Killer. Del Killers. Hostia, ya no se escucha la mierda esta, ¿no? Sí, ah, bueno, sí, sí, sí, sí, sí, que se escucha. Sí, sí, sí. Un pelín, sí. A veure, no me gusta escucharme, tío. Aquí al estudi ens sentim rebotats. Jo sé que a l'exterior lo que fa l'aparato pues sortim bé, però és una mica incòmodo estar parlant així. Però, bueno, és el que es toca avui. Que te gustava el Killer a ti? Jo, sobretot, m'agrada, eh? M'agrada, eh? El Killers. Però sobretot, quan vaig tenir els directes, del 82, 83, tocats així a petits pubs d'Anglaterra, una cosa i l'altra, és que vaig veure, dic, això és speed metal, tio. Sí, la verdad, yo hay directos por ahí con el Poliano y la verdad es que era un grupo con mucha rabia, mucha energía. Es que anaban acelerats, anaban acelerats. Sí, sí. No és lo que escoltes aquí. Sí. Anaven, jo semblava... Sí. Una passada, tio, sí. Una passada. És que van revolucionar el que és. Tu escuchas lo que hubo en su momento, después ya con el tema internet, ahora hay muchísimo más material, pero estaba el Made in Japan, aquel, sí. Made in Japan, que sonaban los temas a toda pastilla. Claro, però ja, aquell ja va ser quasi el 83. 82, 83. No, eso salió antes del número de Beast. Made in Japan. 82... Bueno, no sé si 82 81, pero bueno, en 83. Claro, en la gira del Killers. Però tens directes d'Iron Maiden abans, lo que es deia pirata, sí, els escoltes, tot, i és que són una puta passada, tio. Sí, sí, sí. El Maiden Japan sona lent. O sea, sí, bueno. A ver, está clarísimo que no tiene nada que ver con lo de ahora, ¿no? En sus nuevos discos. No. Bueno, pues bien, amigos, vamos a continuar con otro grupo que siempre está a la sombra, ¿eh? Y aquí está clarísimo que no estamos de acuerdo. Estamos hablando de otro grupo que anuncia nuevo disco, no habrá tanto bombo y platillo. Estamos hablando de Saxon, ¿eh? Pero el 4 de febrero... No habrá desde luego no habrá la misma comercialidad, este avance y tal. Cuando salga, saldrá y punto. ¿No? Ya tienen hechas sus cuentas y... Oye... Anda, no, me estoy escuchando ahí. Bueno, pues nada, vamos a recordar un disco de una época, pues bueno, pues evidentemente ya de lo que podríamos considerar de su última época, a partir del 2000 y tal, y donde han hecho discos más que decentes, el que haya, bueno, haya tenido pues ganas de escucharlos. Y vamos a ponernos en uno de hace 20 años, que es el Killing Ground. Y vamos a poner un tema, pues bueno, que si me intenta hacer un temita de estos, pues seremos felices. Ahí tenéis al Dragon's Lair de The Killing Ground de Saxon. Twisted friend, Algunos habrá dado cuenta de que se parece mucho al final de Easy Living de Urian Heep. Yo te digo una cosa, como fan de Saxon, ¿tú qué pensas de los últimos LPs de Saxon? El cambio vocal, sobre todo. ¿Cómo? El cambio vocal, la regeneración musical. Bueno, yo creo que BB4 fuerza muchísimo más la voz en los últimos discos de lo que lo forzaba en los 80, y muy bien. Éramos la palancat, para decir, bueno, a ver, sí, ahora, sí. Si es contra Crusader o... Hoy no has bebido, ¿no? Hoy no has bebido. Porque creo se que, te ve muy reflexivo. Creo que la producción también es mucho mejor. O sea, ahora la voz destaca por encima de los instrumentos. En este tema que acabamos de escuchar, son todo un bloque. De hecho, cuando empieza la voz, queda como difuminada. Se escucha pero, más la guitarra. Pero sí que es verdad que el BB4 en su época, tú escuchas directos y tal de la época... Y el BB4 era un tío que no se dejaba el pellejo en el escenario, ¿eh? Sin embargo, a partir de una época y tal, no sé qué le pasó a la garganta, pero el tío mejoraba los temas en directo, ¿eh? Cantaba el tío más alto y, joder, macho. No, es que tiene diferentes culturalidades. Es que apagadas así en temas ahora, ¿qué costa de? ¿Es el BB4 o han cambiado de cantante? Pero ahora ya sí que es verdad que ya está chamuscado, ¿eh? Ahora ya está en el 2020 y ya... Pero esto que ha dicho David es verdad, hay discos que incluso de un tema a otro, dices, hostia, parece otro cantante, que canta más arriba, canta... Tiene más registro, sí, mucho más. Y de caixa también, ¿no? Registro de caixa. Bueno, eso... Trabajan el día. Bueno, trabajadores. Ah, no, día a día. No son como los del encabezamiento del programa. No tiene un avión, por ejemplo, como los que empiezan. Más con el 600 de gira. Eso lo dice un ex-fan de Iron Maiden. Ex-fan. Bueno, Miguel, ex-fan de Iron Maiden. Que lo tiraran por el metro antes de un concierto por sacar según qué temas de Maiden, de Camino a Rockfest. Bueno. Gente dijo, oye, no te pases más que te vamos a tirar por el tren. Bueno, vamos a seguir con el sueco Yngwie Malmsteen. ¡Anda! Hombre, que ya a puntito de sacar su disco Parabellum el próximo 24 de julio. Y bueno, había hecho un par de avances y ahora ya el último, supongo que será el último adelanto. Sí, sale esta semana. El 24. Y bueno, ha sacado el tema titulado Si Vis Passem Parabellum, que es el que da título al disco, Parabellum. Y bueno, es un tema instrumental, la verdad es que tremendo, rápido, con los típicos arpegios estos que salen del infierno. Un buen tema, la verdad. La verdad es que ganan los instrumentales, ganan claro. El tío es un cantante, tío. Mediocre, tío, pero macho. Pero persiste ahí. Este es otro que vive una burbuja, pero, ¿eh? Bueno, pero joder, si viene y te llena salas, sin necesidad de tener un cantante, de acoquinarle un dinero, sin tenerle necesidad de tener unos grandes músicos, pagándoles algo menos y teniéndolos en un rincón y tal, y lo llena. Pues oye, sí, no va a dejar de hacerlo. Bueno, de hecho, creo que está, ¿no? Ha anunciado que va a tocar, ¿no? Yngwie otra vez. Y valía un pastón, ¿no? Lo cancelaron y está previsto para febrero del año que viene, pero todavía no ha concretado fechas. Pero sí, gira hará seguro. Sería 50 euros lo menos, ¿no? O algo así. Tanto no. No, pero 40 y pico sí, ¿eh? Yo quiero verlo, pero se me va a cobrar 40 y pico. No, era un precio de fan. Ya me va a tocar los huevos. Pero bueno, a mí me gustaría verlo. Ya veremos el precio, ya veremos. En febrero se van a acumular demasiados conciertos, ¿no? Ya es mi cumpleaños, nada menos. Imagínate, bueno, si tengo que pedir regalo, pues ya sabes. Va a ser como una boda gitana, lo tuyo. Va a durar 3 semanas, todo febrero. Ya sabéis, amigos, en febrero, ¿eh? Bueno, amigos, pues si me quieren invitar a un concierto, ya sabes. Ya sabéis, ¿eh? Aquí vamos a hacer un pequeño homenaje, cuestación para sacar beneficios a favor de Sergio, que está muy necesitado. Estoy pagando la fachada. Está pagando la 500 fachada, euros cada joder, mes. Joder, pues ya está, pues para los conciertillos, a ver si hacemos un pequeño... Vende un trozo de fachada, ¿eh? O sea, me sudan los huevos. Un poco precio y ya está, ¿eh? Bueno, pues sin más os dejo a Yngwie Malmsteen y este Si Vis Passem Parabellum. Joder. Ahí, venga, dale caña, David. Que lo tengo preparado. Hostia, tío, no se puede arreglar esta puta mierda de voz, tío. Hostia, tío, es que no se puede, tío. Bueno, la definición de metal neoclásico, y además pues Yngwie Malmsteen lo que se caracteriza es velocidad y precisión a partes iguales. O sea, es el más rápido y el más preciso. Otra cosa es que te guste tanto Masturbeo, como decía aquí David, que decía, joder, esto, el Malmsteen lo tiene ya machacado, tío. Bueno, aquí no me hace falta una tía en pilotas y que masturbas trata al show de Yngwie Malmsteen, ya. Hombre, queda muy mal esto de Yngwie Malmsteen, de esto. Vas a aparecer el David Ellefson este que... que yo... También es de David. No, pues sí, pues, pero no hagas lo que es David, cuidado. Si lo haces, no te grabes, marrano. Bueno, anem a continuar amb una formació pamplonica que en el seu moment doncs estava fora del heavy metal i fora del punk. Era com barricada, no tenia un lloc com Estaco i diverses formacions. I, bueno, són els Leize, formats per dos germans, i que van treure pràcticament dos LPs assombrosos que... Serien dignes de posar-ho en una escola, a l'escola de heavy metal. Que li vas donar? No, se los he robado. Está en mi casa, los dos álbums. Aquesta penya són els Leize. Lo siento, Javi, lo siento. Després de tenir les seves històries de família, de tenir els fills, de tenir problemes personals i històries, es van juntar fa uns anys. Es van proporcionar, la veritat és que, uns LPs que ni pena ni glòria. Però ara volen treure cap a l'octubre el que serà el seu darrer llançament, que es titula Deriva. I ja se n'ha portat un parell de singles. Aquest segon és La Piedra. I sona, encara que la veu i el so sona part a Barricada, lo dels coros ens sona molt a la reivindicació social que portaven sempre els Leize sobre seu. Aquí teniu La Piedra i aquest avançament, Leize! We'll be right back. Pues aquí teníeu els senyors de l'EICE i ja sabeu que esteu al 107.2 de la FM, que són Metal Vortex, dimecres de 8 a 10. I queden pocs programes. Queden pocs programes per al nostre estiu. També estem emitint a través de Asalto Mata Radio Rock, 24 hores de programació de rock i de heavy metal, a través del nostre Facebook i de la nostra fulla web de Radio Despí. Podreu escoltar i descarregar aquest programa. Bueno, pues anem a continuar amb una altra cosa, Sergio. Bueno, pues nada, amigos, vamos a cambiar completamente de registro. En este caso vamos a poner un grupo que está en el invernadero, pero que estamos hablando de los Gamma Ray. Como sabéis, el Kai Hansen está en Halloween a, bueno, pues a trabajo total. Pero por si acaso... Por si acaso, ya se sabe cómo son estas reuniones, pues tiene el grupo intentando darle algo de vidilla para que esté ahí, ¿no? Ahora creo que quiere sacar un directo. Y en este caso vamos a poner un tema de su último LP de estudio, que fue del 2012. Un LP que está muy bien y he llegado a comprármelo, ¿eh? Con los años, me lo llega a comprar. No os voy a decir el precio, pero me pareció un disco bastante, bastante guay, guay. Y os voy a poner un tema épico, un tema muy Hansen, y que es estupendo, está de puta madre, y me recuerda mucho al primer tema de Land of the Free. ¿Cómo se llamaba aquella? Land of the Free, tú Miguel, que tienes Land más... ¿El primer tema? Madre mía. Sí, que era un tema... Rebellion in a Dreamland. Bueno, de este corte, ¿no? Un tema larguísimo, perfecto para que nosotros salgamos a beber cerveza afuera. Y os vamos a poner este tema que habría, este Empire of Undead, y se llama el tema Avalon. Just watching changes, heaven knows. Oh, Bueno, amigos, ahí tenéis ese tema épico de Gamma Ray, su último álbum, antes dicho 2012, y es del 2014. Aquí estrenó su pelucón, que Hansen, pelucón estilo fregona. De cobaya. Sí, sí, sí, sí. Vieja. La verdad es que el tío pasó de tener unos entradotes del siglo a tener un, vamos. Pero tupido, pero raro. Sí, sí, para que no se le caiga, eso está claro. Y bueno, pegado, no sé, muy raro, muy raro. Muy raro, porque además subes la parte de arriba. Sí, y sí. Es extraño. Mojón ahí en la cabeza. Yo me fui tomate, no sé, pero yo he pensado que ese mojón te lo podías poner tú en la cabeza. Sí, no, os pude enseñar el cool. Ahí, no, no, no hace falta. No hace falta. Ya te creo. Vale. Te lo has puesto ahí el... Sí, sí. Encima el mojón ese que se lo pintó de rojo, una cosa más rara. Sí, no sé, sí. Pero encima que quiere vacilarnos de peluquería, o sea, no sé. Hay gente que se piensa que no tenemos memoria. Ni vista. Si queréis ver a Kai Hansen, amigos, alguno que, sobre todo los más jóvenes, mirar el videoclip de Agua Out y veréis de dónde viene ese hombre. Sí, ¿no? Y cómo le lucía la hombre, tupida. Ya ves. Y no puede ser, ahora no te la puede tener más tupida ahora. Ya ves, ahora vamos. Bueno, vamos a seguir. Vamos a dejar las noticias de peluquería para otros. Vamos a seguir con más metal. Y vamos con los Rhapsody of Fire, que tienen previsto sacar su esto, nuevo ¿pero disco. Estos quiénes son? ¿Los Rhapsody de verdad o los de mentira? No, está por un lado el Turilli Leone Rhapsody, con el Luca Turilli y el Fabio Leone. Que eso decían que se iban a retirar, también una gira de despedida, ¿no? Sí, pero bueno. Pero ahí, no. Ahí por ahí van. Y luego están los otros. El Strapoli, el que, ¿no? Que son Rhapsody of Fire. Esto es lo que... Esto. Nosotros haremos aquí Metal Vortex y Metal Vortex os falla. Exacto. Es verdad. Podríamos montar una OPA a este programa, ¿eh? Aquí, y nos montamos Metal Vortex Inc. Y nos vamos la formación, la mejor formación. Podría ser... Solo dejamos al teclista aquí. Dejamos aquí con el eco este raro. Podría ser Fucking Metal Vortex. Tú sabes que empezaríamos a sonar bien por fin, porque este programa te vuelve loco. Te vuelve loco, la verdad es que es alucinante. Es una concentración tremenda. Bueno, el caso es que Rhapsody of Fire, los Rhapsody que de Falla, bueno, ya sabes la formación de Rhapsody of Fire, que no está ni Turilli ni Fabio Leone. Pues bueno, que eso, que como he dicho antes, van a sacar disco, Glory for Salvation, el 26 de noviembre del 21. Y bueno, han sacado un nuevo tema, ya hicieron un adelanto anterior, y han sacado ahora un lyric video con la canción que da título al disco, Glory for Salvation. Y decir que además van a hacer una gira europea, obviamente, pero que en España van a hacer, tienen previsto muchos conciertos. Una gira peninsular bastante importante. Concretamente en enero, el 18, en la Sala Salamandra, aquí en Hospital, muy cerquita nuestro. Vamos dos paraditas y volvemos. Y vamos. Vamos a gusto. Ya andando, ¿eh? Andando casi, sí. El 19 de enero en el Garaje Big Club de Murcia. El 20 en la Sala Xoco de Madrid. El 21 de enero en la Rock City de Valencia. Y el 22 en Totem, en la Sala Totem de Villava. O sea que hacen una gira importante. Una, dos, tres, cuatro, cinco fechas en España. Cinco fechas y sin día libre, o sea, esto van a saco. Sí, 18, 19, 20, 21 y 22. Nada de descanso. Para los rodis, para que no vayan de fiesta ni nada de eso. Para el cantante no sé cómo acabará, porque claro, cinco giras seguidas. Bueno, pues, más de uno. Sí. Bueno. Estos llevan bastantes samples y cosas, ¿eh? Por sí, eso, es verdad que en un momento dado ponen algo de los samples y el cantante, bueno, y tal, mira, toma unas cañas mientras canta. Es que no se distingue, digo, pero aquí hay... ¿Tú has llegado a ver a esa gente? Sí, sí. Además fui, sí, porque además me en un concurso... Te regaló la entrada. Es que esta gente, a mí no me iban nada. ¿A ti te iban o no, David? Rhapsody en el Emerald Shores, ¿no? El segundo LP. Es que a partir de ya pro. Hay que distinguir mucho Rhapsody, luego claro, hubo la escisión esta, Luca Turilli y Rhapsody por un lado, el Rhapsody os falla por el otro, el Leone hacía lo que quería, se juntaba un día con unos, el otro día y no, con el otro. ¿Y no hace el Bonucci, es el de Italia, no hace coros o qué en este disco? ¿El de Bonucci? El central no de fútbol. Italia, el calvo aquel, Bonucci, ¿no? No, o Chiellini. No, Chiellini. ¿Por qué va a hacer? Bueno, no, joder, no habéis visto el no estarás parlando del no, de Rata Blanca. Seguir, coño, el europeo. Bueno, dejemos el deporte a un lado. felicidades a la selección italiana de... Sí, yo me alegré. Yo me alegré, no quería ganar Inglaterra. Si tengo que elegir Italia e Inglaterra. Pero bueno. Pues conto una cosa, el país que va a inventar, entre cometas, el fútbol, no había arribat a una final europea. ¿Desde el 66? No, no té cap final aquí en europea. Claro, claro, ya. Se han inventado el fútbol y todos ganan menos ellos. Sí, sí. Bueno, pues nada, sin más os dejamos aquí a Rhapsody of Fire y este Glory for Salvation. Y podéis ver en YouTube un lyric video bastante guapo. Les 9 del vespre. La temperatura és de 22 graus i la humitat del 69%. Bueno, ahí has tenido a este Rhapsody of Fire con tanto sample, tanto coro, orquestación. Apenas te deja... Mira, aparecerán en concierto y yo creo que ni saldrán. Pondrán solo la música. Con el casé, con el casé y ya está. Y una no, pantalla, salen ellos saludando. Claro, a ver, el resultado final es... A mí me parece bueno y la mezcla está bien y tal. Yo le daría más protagonismo, ¿no? A las guitarras, a los instrumentos y al cantante y tantos coros y tanto hasta tan pulosidad y tal. Luego en directo hace que no sea real, porque al final necesitas mucha grabación, mucho sample. Te voy a decir una pregunta directa. Puede ser fácil o difícil, depende cómo lo veas. ¿Tú qué crees que opinaría Lemmy o Bon Scott de estos temas, de este tema? Bueno, ya sabe la respuesta. Si le das una pistola, ¿qué harían? Le pega tres tiros al sample, o sea, dirá, no, toca con esto y déjalo de grabaciones, de coros. A ver, si traes la orquesta, si traes los coros, me parece correcto. Pero si sois cuatro instrumentos, que suenen los cuatro instrumentos en directo. Y aquí le hemos atizado muchos palos a estos, a otros. Blind Guardian es, yo creo, el paradigma, ¿no? De ya el exceso. Sí, el exceso de capas y capas y capas y coros y orquestas y tal. Y luego, claro, cuando llegas en directo, que tienes, no tienes más remedio que darle a la cinta y poner grabación. Porque yo para ir un directo yo no quiero eso. Claro. Si me dices con orquesta, con coro, te traemos un coro de 50 personas aquí y cantan el coro. Vale, te lo compro. Sí, bueno, te puede gustar más o menos, pero bueno. Te puede no gustar o no gustar nada, pero por lo menos lo que ves es lo que está sonando. Pero a mí con samples, yo lo siento, pero a mí no me gusta. Como disco, para escucharlo en casa, correcto, perfecto, pero a mí me gustaría algo más real, ¿no? Más verídico y sobre todo a la hora de llevarlo al directo. Es nuestra crítica. Ahí queda, amigos. Bueno, el únic que volia dir és que, per exemple, el projecte de Tobias Sammet a Avantasia és totalment diferent. Si no pot portar tota la formació i tota la història, és que no toquen. Bueno, però tenen sí que han tocat. Però bueno, sí però tenen més èxit i se lo puede permitir, no? Però no usa bueno, no sé. Se va con los cantantes. Ya, però que va con todo, que claro, va con toda la peña. Va con toda la peña y es algo... Coristas. Bueno, de hecho, Avantasia al principio fue un proyecto... Solo para discos. Pero cuando vio que, joder, había seguimiento, pues coño, al final ha llegado a hacer hasta giras. Sí. O sea, con tanta peña. Y gente internacional, incluso de americanos, de otros países y tal. Pero que al principio eso era inviable. O grupos como eran los Therion, ¿os acordáis de los Therion? Que también eran 80.000. Sí. Bueno, eso han llegado a tocar también. Sí, sí, pero iban con todo oro con los 80.000. Anem a cambiar de tema, que se esmenja el temps. Jo com a Metal Vortex, com a David, estic supercontent d'haver ficat dues formacions de la Índia, bueno, de Transmetal, i una d'elles se'ns ha posat un altre cop en contacte amb nosaltres per enviar-nos el nou single. Són els Cask, i aquest tema és Death to the Crowned. ¿De dónde son? ¿De Calcuta o de Nueva Delhi? Jo què sé, la Índia molt gran. I tu fas el indio. O de Wyoming. Aquesta penya ens demana inclús fer-li la ressenya, a veure què tal, perquè estarien superorgullosos de poder penjar una ressenya de Metal Vortex als mitjans de comunicació. Bueno, amigos, yo orgullós. Amigos indios, no, hindúes, que sepáis que yo tengo un proyecto para ir, bueno, en un momento dado podemos ir a la India, no hay problema. Has de veure el vídeo perquè políticament i socialment és agreujant, eh? Aquí teniu els Cask amb K, i no de cas normal, Cask, K-A-S-C-K, i amb el tema Death to the Crooked. Aquí teniu transmetal ben fet des de la Índia, en aquest cas. Un lloc on estàvem comentant ara, diguéssim, una miqueta fora, que pese a la quantitat de població que hi ha, les seves ideologies... Bé, contem que han posat una vaca de ministre. Bé, de ministre no. Han posat una vaca en el ministeri per saber la salut de les vaques. Ja sabeu que allà són sagrades i imagineu-vos pues, el tipus de tradició que tenen. Pues, lo que és escoltar transmetal i que no sigui Bollywood, reporta al món exterior pues, moltes diferències. I sobretot quan es parla de temes socials com és el cas dels cascs. Sí, pues si tienen que hablar de temas sociales en la India, yo creo que tienen, vamos, tienen para, vamos, sí, sí, pero para ahí debe ser. No acaban con toda la sociedad que hay. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con una, bueno, con una rareza que mucha gente nos ha enterado y que aquí, bueno, pues aquí con Miguel y tal, y ya que tenemos aquí a David, que siempre ha sido un gran fan, estamos hablando de los Manowar. Vais ser fins al 92. Exacto, hasta el 92. Pues bueno, pues los Manowar, como sabéis, dentro de su locura, bueno, que llevan ya varios años, ¿no? De regrabar discos, gira de no sé qué, un single con 7 versiones diferentes, bueno, estas cosas que les pasan a los Manowar. Father, ¿no? Hicieron, bueno, pues una cosa que ha pasado bastante desapercibida, y es que dos discos de ellos, que no sé por qué no fueron más, porque y el primero lo regrabaron, el segundo y el tercero lo remasterizaron y lo remezclaron. Y yo digo, el segundo que es Into the Glory Ride, el tercero Hail to England. Y no entiendo por qué el siguiente, que es el, ¿cómo se llama? El Fighting Hammer. Sign of the Hammer, que bueno, que vamos, que es el mismo sonido y tal, ¿por qué sí. No lo hacen el no sé por qué han acabado ahí, ¿no? No sé si se acabó el presupuesto o lo que sea. El caso es que tú escuchas estos dos discos y yo logro ver una mejora en el sonido bastante potente, o sea, el y muy personal además. Y suena, pero además, solo ellos sonaban así. Claro, porque la remezcla, ojo, es cambiar y tal, subir tono, bajar, no sé, eso ya es tocar. Lo que es el remasterización no es más que sube el volumen y punto, pelota. Eso es un cuento y ya está. Pero lo de la remezcla hay que tener cuidado. Y la verdad es que les ha quedado muy bien. Ahora, como muy cabrones que son, porque lo son muy cabrones, pues entre canción y canción, pues los tíos hacen comentarios y te joden el disco por todos lados, ¿no? Pero bueno, en este caso no vamos a poner los comentarios, bueno, que igual salen en la pista, pero bueno. Vamos a poner un tema del Hail to England, que es de la época que a ti te gusta. Y vamos a poner el tema It's Down a Die. Ahí tenéis a Manowar con esta remezcla que se le llama Imperial, ¿no? ¿Le llaman? Imperial Mix o algo así. Imperial sí, Edition. Versión Imperial, no sé luego, qué. Luego cuando acabe el tema, pues hablaremos un poco de la gira que van a hacer, porque hay varios aniversarios de discos sí. Que van a utilizar. O si queréis lo decimos ahora. El caso es que acaben. El disco, o sea, la gira se titula Crushing The Enemies of Metal. Bueno, cómo no, aniversario nada de novedad. 22. Crushing, bueno, no te parece que lo. Crushing The Enemies of Metal. ¡Que te crujo! 40 aniversario del Battle Hymns. 35 aniversario del Fighting the Wall. 30 aniversario del Triumph of Steel. 20 aniversario Warriors of the Wall. 15 aniversario del Gods of War. Y 10 aniversario de Lord of Steel. Lord of Steel, que bueno, que sí, ya me dirás tú que grande por el culo. Oye, pero bueno, también lo celebran, meterán alguna de este y tal. Pero bueno, que hay unos aniversarios, unas fechas concretas, sobre todo, hombre, para mí Battle Hymns y Fight in the Wall, pues sí. Ahí, que toquen temas de aquí, me parecerá bastante bien. Y el resto, pues ya veremos. Pues nada. Como ahí tenéis a Manowar con su Imperial versión de Is Down a Die del Hail to England a 20 euros, está en la tienda, no os cortéis. Aquí estaban los señores de Manowar. ¿Y qué os ha parecido? Pero, la remezcla, la verdad es que tampoco... O lo has escuchado mucho anteriormente o tampoco se nota mucho, pero sí que es más compacto el sonido, más rocoso. Yo lo he visto bloque. Y sobre todo se escucha... Es más mejorado, notas mucho más la mejora en el intro de Glory Ride. Suena muy muy poderoso, está muy bien, ¿eh? Os lo recomiendo. Pues nada, seguimos. Y una pregunta, Miguel, tú que estás instruido, y tú también, ¿tú sabes cómo se llama Max Cavalera, en verdad, el de Sepultura? Yo no. Maximiliano. Bueno, joder, tío. Oye. Joder. Es que... ¿Qué pasa? Bueno, pues ya estás un... ¿Cómo se llama Berto? Su padre Alberto. Italiano. Oye, Maximiliano. Alberto. Oye, yo qué sé, tío. Es un dato que nos da... Yo nunca hubiera imaginado que se llamaba Maximiliano. Y tú tampoco. No, no. Bueno, ¿cómo, lo de Max de sonaba... Hombre, Cavalera, Max. Son de... Max le llamarán Max porque imagínate el nombre que tiene. Y Cavalera, porque el seu gos, el primer gos que va a tener una cagadera que te cagas. ¿No? Max Cavalera. Bueno. Y su padre tenía pasta, que lo sepas. Que no son estos... No han nacido en la selva esos, ¿eh? No son de las... Ya hablaremos. ¿Cómo se llama? ¿De las chabolas? No, en Brasil, las favelas. No son eran de las favelas, ¿eh? ¿No? No. Bueno, pues vamos a seguir. Nos vamos a Estados Unidos, más concretamente Orlando. Anda. Para escuchar a los Trivium. Mira cómo el tumaca. Tienen ya disco preparado para sacar dentro de poco... Y han sacado un vídeo mucho, bueno, un vídeo que casi es un corto. El vídeo son unos 9 minutos o así. La canción no es tan larga, la canción son 4 o así. Pero un vídeo que ya digo, una producción, es casi una película, es un cortometraje. Y la verdad es que, bueno, que parece que le han dado bastante cancha. Unos Trivium que también están previstos hacer una gira, pasarán por España con Heaven Shall Burn, Tesseract y Fit for Autopsy. O sea, una macro gira esta con 4 grupos, sobre todo con Heaven Shall Burn, que también sí. Es un grupo alemanes, por eso. Pero ¿son alemanes esos? Heaven Shall Burn. Ah, no lo sabía. Yo lo pasé fatal con ese grupo, tío. Me acuerdo que tocaron los Rockfest, tío. Además tenía un volumen desmesurado. Sí, sí. Wow, mira que todos suenan flojos. En el Rockfest todos suenan flojos. Y sin embargo, Heaven Shall Burn, a mí me sonaron... Pero es un grupo demasiado. Tipo Lamb of God o algo de eso, algo muy raro, sí, ¿no? Sí, bueno, pero mucho gas. Pero gas, sí, sí. Hostia, pues nunca hubiera imaginado que eran alemanes, ¿eh? Trivium son americanos. Pero bueno, hacen una variedad de estilos, ¿no? Metalcore, trash, ¿no? Van començar Trivium amb un gran LP del thrash metal que va a ser valorado dins del buit, sí, dins de la fornada. Esta gente tuvieron una entrada en el mundillo que la verdad es que los ponían que podían haber llegado, bueno, ahí se han quedado, ¿no? En la clase media. Sí, es un grupo que, bueno, queda bien el logo, queda bien en los festivales y tal, pero luego el solitario no acaba de repuntar y en giras. Bueno, irán a las matas, pero bueno, ya digo, es una gira con 4 grupos. Pues bueno, que igual es lo que necesitas, ¿no? De todas maneras, ya lo hemos hablado aquí en ocasiones, es que las giras ahora vas a tener que hacer con varios grupos para que amortizarlas bien, si no, van a haber pérdidas. Pues nada, sin más, os dejamos con Heaven Shall Burn y este tema. Todavía no está el disco, no tiene título y tampoco tiene fecha de salida, pero bueno, ellos ya han hecho este vídeo, ya digo, una especie de corto, porque es largo, son 2 o 3 minutos antes de que empiece la canción y otros 2 o 3 minutos después, haciendo una especie de prólogo. Y nada, el tema se titula In the Court of the Dragon. Así que sin más, ahí tenéis a Trivium. We'll be right back. Bueno, doncs, amb aquest tema, igual torno a escoltar Trivium, perquè el que va ser la continuació del seu primer LP em va deixar frustradíssim, i així obres posteriors. Pues però aquest tema, des del Dead Core Grove, dales una oportunidad, doncs, porque yo creo que están retomando otra vez el cauce de sus primeros inicios, y la verdad es que están muy bien. La verdad es que cantan con una violencia y una agresividad bastante, bastante importante, y hay que seguirlos de cerca. Y nada, seguimos. ¿Quién va detrás? Así vas tú, ¿no, David? Yo voy herradera. ¿De qué? ¿De qué? Peligroso. ¿De qué? ¿De sí. Te pinches. Bueno, pues. Nemo, una altra formació que ens ha arribat. És... ¿Rocinante? Garrante. Parla el micro, tío. Es que si no me escucho. Entre que rebota y parles lluny, macho. Pues anem amb una altra formació. En aquest cas ve del país de la corrupció. Bueno, o petites localitats de corrupció. No sé si existeix alguna que estigui fora. Venen de Marbella, però ja Marbella ja no és vella. Són los Gil. Exacte, es diuen així. No me jodas. Que va, hombre. Es diuen Absenta, però amics, Absenta. Van començar la seva trajectòria cap allà l'any 2005 i van tenir la primera trobada, el primer LP, titulat Desafío, a l'any 2011. A l'any 2018 treuen lo que és el seu segon LP titulat Sacrificate, i ara estan pendents de treure lo que és un mini LP del qual ens han portat un avançament. Ells són els Absenta amb X, i aquí els teniu amb aquest tema que acaben de treure ara mateix, titulat Todos. Que piense, el silencio es un... Aquí teniu a la banda etèlica de Marbella, Absenta, amics, i presentant el que serà el nou EP, que esperen presentar-los cap a l'octubre. I nosaltres els desitgem que tinguin sort i que no treguin només el que és l'EP, que treguin un LP complet, que s'ho mereixen. Vinga, cap a Marbella! Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con un grupo americano, que es verdad que tuvo una trayectoria en su momento cortísima. Estamos hablando de los Warrior, que tiene un LP del 87 que igual algunos lo conoceréis, el Fighting for the Earth, y también podréis igual también lo conocéis porque fue el grupo donde salió Vinnie Vincent, que después estuvo en los Kiss. Volvieron a finales de los 90 y hicieron dos o tres discos, pero ya en plan ya un rollo de sin hacer conciertos y cosas de este tipo, ¿vale? Vamos a poner un disco del año 2001 de este grupo Warrior, The Code of Life se llama el disco. A la voz estaba Rock, que es un cantante, bueno, de estos que apareció en mala época, pero que es de un gran cantante. Creo que estuvo con Impiliteri, ¿verdad? Sigue. Y estuvo sí, ahí en el Rofes. En el Rofes estuvo. Bueno, a ver, ¿y ha sido un de los grandes productos? No, ese es Bob Rock. Vale, hombre. Es ya Bob me he cambiado el gos. Bueno, no pasa nada, aquí estamos ya. vamos a poner esta canción que se llama We Are One, y como particularidad os diré de que es una canción que en los créditos sale Bruce Dickinson y Roy Zeta. ¿Quién es Roy Zeta? Pues bueno, pues el personaje que estuvo detrás de los últimos discos antes de juntarse de Maiden con sí, Bruce Dickinson. Sí, disco como y con Halford. Y con The Dragon. Bueno, pues sí, tu Picasso. Era el disco Bastu Picasso y después los dos últimos, sí, el ¿cómo se llamaba? El At the End of Bear y el Chemical Wedding, y después Wedding, también el Resurrection, sí, y más, incluso el disco de regreso de los Priest, que también lo produjo Roy Zeta. Pues nada, pues aquí tenéis We Are One Warrior. disco, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Porque fíjate cómo está. El puto disco de los cojones. El de rayar. Sí, no, no, es un disco que en su momento me gustó mucho. Lo he reproducido veces, tío, porque vamos, está... El de rayar, tío. Se atranca. Bueno, puede ser que fuera víctima de alguna fiesta de la época y alguna gota de cerveza le haya caído o más sustancias. Algún lamparón, sí, vete tú a saber. Sí. Mejor dejarlo ahí. Tú ya sabes que hay mucha gente, y no voy a... Ahora que no está el Pepe y toda esta gente, que le gusta mucho... utilizar los CD para según qué cosas. Eso, un saludo. Supongo que la audiencia se ha dado cuenta. No está Pepe ni Ángel. Exacto, no está Pepe. Y se nota que aquí el programa. Sí, luce, es más dinámico. ¿Verdad? A ver qué dicen nuestros seguidores. ¿Eh? Bueno, ¿os gusta más este formato? Ya queda. Del queda Power Trio. Eso, Power Trio. Exacto, un Power Trio. Nada de dos guitarras y hostias de vinagre. Demasiado. Bueno, pues vamos a seguir. Como sabéis, pues siempre me dedico un poco a poner a las últimas novedades y tal, y bueno, pues la verdad es que claro, entre la pandemia y que ya estamos en verano, pues hay poca cosa. Antiguamente sí que salían discos en verano, en la última hora, en junio, julio, agosto incluso, pero bueno, ahora parece que se para la cosa, y entonces volvemos a la sección Efemérides del Metal. ¡Ay, ay, ay! Las chavas de menos. Y un día como hoy, un 14 de julio, pero de 1992, se publicaba... El del Inciter otra vez. Countdown to Extinction de Megadeth. Anda, con Dave Ellefson. Con Dave Ellefson, el pajillero. El pajillero, exacto, no el bajista, el pajillero. También. Que significaba la extinción del condón. Anda. No, para que veas. Sí. Aquí hubo un inglés profesional. Ese inglés. No, nunca lo había pensado. Cuenta atrás hacia la extinción, pero bueno. Vaya hombre. Sí, anda. Y el Final Countdown no es el último condón. ¿No? Te lo aviso, no. No. Pues a mí me ha pasado un día a casa, ¿eh? Ya sé que tú. De joder, tío, macho. Estoy que escultan Europe y se me acaba... El condón. Anda. Qué cosa nos cuenta David, ¿eh? Bueno, pues nada, no hay mucho más que hablar de Megadeth. Nos ha dado ahora noticias tristísimas por parte de Dave Ellefson. Ya tienen bajista nuevo. El de Giorgio, ¿no? Pero ya está confirmado, ¿no? El de Testament, ¿no? A ver, ha hecho un vídeo el Dave. Sí, lo he visto. El estudio. Entonces, bueno, va sacando al productor, va sacando tal. Y no saca al bajista, pero saca su bajo. Y en su bajo, el bajo de cinco cuerdas, lo que es la parte de arriba, hay un dibujito que es típico de los bajos de Giorgio, de Angelo. Sí, o algo así, no sé cómo se llama. Bueno, Giorgio, me parece que es D'Angelo. D'Angelo, es parecido, ¿no? Y tiene esa marca, y por eso pues todos los fans han dicho que es este. No está confirmado. Pero a mí me extrañaría que fuera ese, ¿eh? Bueno, es el que está ahora en Testament y ha estado en grupo. Yo creo que contratará a un tío de estos, un joven, una joven promesa, y le pague 50 euritos. ¿Eh? Igual para grabarlo sí que ha querido alguien con garantías, pero luego para sacarlo de gira, pues sí, es lo que dices tú. Igual te saca, ya sabes, es un crack y tal y cual, lo acabamos de sacar del conservatorio, 50 euritos. No, y todo se lo lleva el rubio. Sí. Que, por cierto, tú cada vez te pareces más a él, ¿eh? Sí, verdad, tiene un cierto aire. Tú no sé si te pareces tú a él o él a ti, pero ahí hay algo, ¿eh? Ahí yo haría una prueba de ADN por si acaso. Bueno, le puedes pedir alguna cosa. Bueno, pues nada, pues... Si luego eres a Sergio Ellefson... No, yo no soy el Ellefson. No, del Ellefson. Si luego eres a Sergio... Mustang, pues ya sabeu, mireu el nostre Facebook. Exacto. I a dietra i mentre estàs, escolteu el programa. Eso, comparat. Bueno, pues nada, vamos a poner el tema, el más famoso del disco, tiene cuatro o cinco temas muy buenos, pues no vamos a arriesgar, vamos a ser un poco... Conservadores, y vamos a poner el Symphony of Destruction. Así que sin más, ahí tenéis a Megadeth y este aniversario del Countdown to Extinction. Mm-hmm. Symphony of Destruction, la verdad es que un temazo. Con todo el disco, la verdad es que está muy bien. Fue su época dorada. Dorada, ¿verdad? Sí, bueno, este es su disco, yo creo que es su disco más vendido. Con todo, estos ya venían del Rusin Peace, aquel que. Y creo que fueron tres platinos en USA, ¿eh? También coincidió mucho con el apogeo ya brutal de Metallica, y a él evidentemente le pilló sí, como... Pero bueno, ya estamos hablando del 92, ya aquí era ya el principio del fin también, ¿eh? Sí, sí, gracias, pero... Gracias a bandas como Megadeth y tal, se mantuvo un poco sí, esto del pero metal, tú piensas que Metallica fue el negro, para muchos que descubrieron a Metallica en esa época, saber que Dave Mustaine fue el excomponente, no sé qué, no sé cuánto, y él pilló también, sí, pero sí. Pilló, vamos... Eso de ser el típico que lo echaron y no sé qué, no sé cuánto. Sí, fue la victimilla y además no, recordemos que, bueno, que el primer disco de el Kill 'Em All de Metallica... Hay un montón de créditos. Los créditos están... Sí, está él, y incluso en el segundo está la de Calo Cátulo. Tiene alguna. Sí, tiene alguna también, por lo tanto, bueno... Cierto. O sea que, y yo bueno, por todos lados, vamos. Sí, sí, sí. Le fue muy bien, le fue muy bien. Venga, ya queda poquito para acabar el programa, David. Anem a continuar amb una formació. Jo penso que són els reis del Green Core de Finlàndia. De fet, són de la formació veteranes que es van amoldar allò del rotllo dels Napaldea, del Sèptic, i, bueno, saber si són Nàusia, Nanalkant, coses així. Parlo del Rotting Sound. Aquesta penya porta traient l'EPS des de l'any 94 i fins al 2018, doncs, que es va portar el que és el seu darrer mini LP, porta una trajectòria dins d'un greencore, per mi, bastant ben fet. Ara, temes curtíssims i amb la reivindicació que volen dir. En aquest cas, em baso en un LP que ja va sortir el 2005 i és titulat Cycles, i el tema és Corponation. Què és el que estan fent ara? La Corporació de Nacions. Imagineu-vos, la pandèmia feta mundial, la Corporació de Nacions. Aquí teniu aquest tema del Rotten Zone. Bueno, pues aquí teníeu, tema contundent, poc i ben dit. Bueno, pues nada, amigos, vamos a acabar este programa de hoy poniéndoos un tema del año pasado, de un temazo, con un sonido muy acep, de un grupo que volvían después de un siglo. Estamos hablando de los Torch suecos, y vamos a poner este tema que ya os digo, os va a recordar muchísimo a acep. Ahí tenéis ese Collateral Damage, ahí tenéis, bueno, de Reignited. Una puntualización, hablando de acep un poco, y a colación que mañana saldrá lo de Maiden, también Udo tiene previsto sacar mañana nuevo single del próximo disco. Joder, estad atentos a YouTube porque saldrá y tal, y el miércoles que viene obviamente lo tendremos aquí para presentároslo a todos. Venga, bueno, pues a Macho en se conviden fin de semana venen. Buena nit y pase un lube. les 10 de la nit. La temperatura és...